lo esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Muy buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy, pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves, después de la doctora Elba Garber, vengo a hacerles compañía para cerrar este programa que juntas dimos en llamar En Nuestras Manos. En mi segmento, si quieres recibir un ángel y un mensaje, nos tenés que llamar al 4-7-8-9-9-0-1-4. 4-7-8-9-9-0-1-4. Esa es la línea para conectarte con nosotros. Durante el programa podés pedir un ángel y un mensaje. Y después del programa podés conseguir allí los libros Luz de Ángeles y Ángeles a tu alrededor, ¿eh? Y después, bueno, cuando se va acercando más el primer sábado de octubre, ahí nos encuentra, ahí podés llamar para anotarte para el próximo taller, el próximo encuentro, que es el primer sábado de cada mes hasta el mes de diciembre. Bueno, vamos al ángel que nos va a guiar, que va a ser nuestro programa en el día de hoy. Y viene a nosotros el ángel de la guarda. Él ha llegado a nuestra vida exactamente en el momento que nuestros padres nos concibieron. Está para guardarnos de todos los males, de todas las situaciones conflictivas que merezcan cuidado. Es un mensajero de Dios, es portador de todas las señales necesarias para encontrar el verdadero camino. Desde el primer momento de nuestra vida contamos con él. Nos acompaña, nos asiste. Es el amigo imaginario de los niños. Si los observamos, si vemos cómo ellos juegan solos y no parecen estarlo, hablan, se ríen, se estregan y disfrutan con ellos, precisamente con ese ángel de la guarda. Cuando no hallemos respuestas, podemos pedírselas. Será quien ante un pedido ilumine el camino, quien traiga la solución indicada, quien nos dé el mensaje correcto en el momento preciso a través de cualquier situación o persona que nos resulte indicativa. Para comunicarnos con él, podemos decir: Ángel de la guarda, tú que estás presente en mi vida desde la primera hora y conoces todas mis necesidades, te pido que intercedas en esta ocasión para, ahí formulas el pedido, brindándome la ayuda necesaria y así poder lograrlo. Gracias, mi amado ángel. Desde este mismo momento está asistiendo. No tengamos dudas, ya está ocupándose de nosotros. Y ahora le vamos a pedir a nuestro ángel de la guarda que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy, hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro, al llegar me verás esperando. Y realmente nuestros ángeles, nuestro ángel de la guarda, nuestro amado ángel de la guarda, siempre está guiándonos, apoyándonos, acompañándonos en todos los sentidos necesarios. Cuando nosotros estamos nerviosos, angustiados, preocupados, mal encarados, tenemos un mal día, simplemente con cerrar nuestros ojos, respirar profundo y decirle: ángel de la guarda, ayúdame, rescátame, ángel de la guarda, ven a mí. Y cuando uno tiene esa conexión cotidiana con sus ángeles, cotidiana con la con el ángel de la guarda, que es el que está para nosotros, el que fue creado para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene un ángel. No lo compartís con la persona que nació el mismo día, a la misma hora, en el mismo lugar o en otro lado del mundo. No. Cada uno de nosotros tiene asignado un ángel. Y ese ángel de la guarda que tenemos cada uno de nosotros, que es único y que nos acompaña desde el momento de nuestra concepción hasta el momento de nuestra muerte, que nos guíe, que nos apoye, que nos muestra el camino. Obviamente, si tuviste un camino de arrepentimiento, un camino de perdón, te acompañará después, cuando estés frente a Dios, cuando estés en el cielo, cuando estés en el paraíso, y Él estará contigo. Si no, a esas personas que hacen mucho daño, que no saben pedir perdón, que no se arrepienten, que no han escuchado, ellos, tu ángel, no vuelve a ir al ángel de otra persona. Él va a formar parte de las huestes de la Virgen María. Él no entra con vos en el infierno, con esas personas que se lo merecen o que pensamos que nunca van a zafar, por más que recemos, ni en el purgatorio. El ángel acompaña la vida de las personas hasta el momento de su muerte y después nos acompaña en el cielo. El purgatorio es un lugar donde quedan esas personas donde hicieron las cosas mal, donde no quieren pedir perdón, donde no se dan cuenta ni de la soberbia ni de lo dañino que le han hecho al mundo o a cada uno de nosotros. Pero hoy estamos vivos, hoy estamos aquí ahora. Y si me estás escuchando, si estás escuchando este programa, es porque tu camino está aferrado a tus ángeles, es porque sabes que están allí y porque hoy vienen, ni más ni menos, que el de la guarda a decirte: acá estoy acá, yo estoy con vos, yo vengo desde tu minuto cero, te conozco tus pensamientos, conozco tus actos. Y siempre estás pidiéndole a nuestro ángel de la guarda. Contaban que Juan 23, yo ya esto lo he contado infinitamente, pero este es el momento justo para recordarlo, que Juan 23, cuando se iba a acostar, le decía con amor y con devoción a su ángel de la guarda, que se comunicara con el ángel de la guarda de esas personas con las que él iba a tener una reunión al día siguiente, que necesitaban comunicarse con él, para que la comunicación fluyera de forma espiritual. Hoy, que trabajé tanto y aprendí tanto sobre lo sagrado, te digo, para que fluya en forma sagrada, para que la conexión y la comunicación con el otro sea en forma sagrada. Un error enorme es pensar que las cosas van a salir como nosotros queremos, porque le pidamos a los ángeles. Las cosas van a salir como Dios quiere. Lo que va a pasar es que en ese instante de conexión, salvo que te vayas a conectar con el mismísimo diablo, es un instante de conexión sagrado. Cuando vos tenés un trabajo que hacer, cuando vos tenés una entrevista, cuando vos tenés una charla, cuando vos tenés un encuentro, el ángel de la guarda viene, está presente, y está presente el tuyo y el de esa persona. Entonces, ¿qué mejor que pedirle a tu ángel que interceda ante el ángel de la guarda de esa persona para que sea lo mejor, lo que Dios quiere para nosotros, lo que está bien, lo que nos va a dar un mejor camino de vida, porque Dios hace todo para mejor? Lo que hoy nos parece difícil, comprometido, enojado, siempre tiene un bien mayor, siempre es para mejor, siempre, siempre, siempre es para mejor. Por eso te pido, te digo, que de alguna manera dejes que te fluya la paz, la expectativa, la esperanza, el bienestar en cada situación en la que estés. Hay momentos donde la oscuridad nos da eso, oscuridad, nos empuja hacia el desaliento, hacia el no vamos a salir nunca adelante, hacia mi vida es un desastre, hacia me siento muy mal y no puedo resolver las cosas. Y hay momentos en los que ves alguien a tu alrededor que pudo salir, que fue ayudando a otros en la salida, que podés encontrar la forma. Bueno, tu ángel de la guarda forma parte de toda tu vida, de todo instante. Estés despierto, estés dormido, estés enojado, estés enfermo, estés sano, estés contento. En el momento preciso que estás viviendo ahora, él está allí, a un abrazo de distancia. Solo le tenés que pedir. Él no puede actuar hasta en los niños, hasta los 7 años, sí. Ellos, hasta que tienen el libre albedrío, que se da a los 7 años, a partir de ahí dejan que tengan que pedirle al ángel de la guarda ayuda. Por eso los papás, los tíos, los abuelos, los maestros, los guías, tenemos tanta importancia en esto de recordarles que los ángeles están ahí, a un paso de distancia. Que pedirle ayuda a su ángel no es una moda, no es algo que puedan simplificar o cambiar por otra cosa. Es sublime, es sagrado. Nuestro ángel de la guarda está a nuestro lado todo el tiempo. Si yo le pido, puede actuar. Si no le pido, ignoro. El que puede actuar es la oscuridad, que quiso vencer y creerse que era como Dios y no cumplió con esa promesa divina de no invadir. El mal nos invade todo el tiempo. Nos bombardea en pensamientos, nos bombardea en sensaciones, en imágenes, en cosas que nos hacen daño. Bueno, invoquemos la luz, invoquemos a nuestro ángel de la guarda. Él está allí, acordate de esto. Y no me vengas a decir, no, a mí no me escucha, porque no es así. Vos no le pedís. Vos no le pedís, porque a veces le hacemos un manifiesto a nuestro ángel de la guarda, ¿no? A veces le decimos, escúchame, mira, ayúdame para que fulano me llame, para que podamos encontrarnos, y entonces esa persona deje a lo que está haciendo y venga para mí. No, no, ¿sabes qué? No. Vos no tenés que hacerle toda esa perorata a tu ángel de la guarda, porque si la otra persona no tiene que venir, o no tiene que estar, o no tiene que ser, o no te va a ayudar, no pueden interceder. Tampoco le pueden cambiar la cabeza a las otras personas. Si pueden interceder con su ángel de la guarda para que sea lo mejor para esa persona también. Entonces vos no podés hacer un manifiesto, una como diciéndole todo lo que tenés que hacer. No, no, vos le tenés que pedir ayuda y decirle, ángel de la guarda, ayúdame, guíame. Cuando no podés estudiar, cuando estás trabado, cuando te parece que las materias son gigantes y enormes que te vienen a arrancar la cabeza, vos tenés que pedir a tu ángel de la guarda que te ayude a conectarte con la misión. Cada cosa en nuestra vida es una misión. Ahora que los chicos hablan tanto con el tema de los juegos, ¿no? La misión, hasta los chiquititos tienen que pasar de nivel cuando están jugando con los jueguitos y se emperran por pasar de nivel. Bueno, muéstrenle la vida no como un juego, sino como una misión. Bueno, la misión de hoy es ir al jardín. Tu ángel de la guarda te va a acompañar y yo voy a estar cerca, y mi ángel también. Y tu misión de hoy es escuchar a la señorita, y tu misión de hoy es conectarte con la alegría, disfrutar tu infancia. Después vendrás, jugarás con los jueguitos, harás lo que tengas que hacer, pero ahora tenés que conectarte con tu misión de hoy es esta. Si nosotros empezamos a mostrarle a los chicos la vida a través de los ángeles, que ellos lo van a ayudar, que son sus guardianes, ellos entienden, no es que se olvidan, después lo ocultan, después lo tapan. Después vuelve esa etapa donde, escúchame vos que crees en esas cosas, no me das una mano, no le pedís a tus ángeles porque... Y ya a mí me saca una sonrisa porque ya sabes que es una manera de conectarse. Aunque, bueno, decís, hacelo vos, pedile. No, no, pedile vos, mejor pedile vos. Ya sabes que él está pidiendo a través tuyo ayuda. Bueno, así nos pasa cuando estamos conectados con los ángeles todo el tiempo. La gente nos pide ayuda, la gente se acerca, la gente pide, dame una mano, o vos que podés, o vos que pensás, o vos que sentís. Y la conexión con tu ángel de la guarda ni yo te la puedo explicar, que vivo hablando, pensando, escribiendo sobre ellos y estudiando sobre ellos. Es tuya, es única, es irrepetible. Vos no podés hacer las mismas cosas que hago yo para conectarme con mi ángel de la guarda, pero es un buen comienzo que hagas esto de ángel de la guarda, ángel de mi guarda, acompáñame. Ángel de la guarda, guíame, protégeme, ayúdame. Todo junto, separado, en distintos momentos del día, tenés que tomar un medio de locomoción. Ángel de la guarda, que pueda llegar a tiempo a mi trabajo, por ejemplo. Ángel de la guarda, que se abran las puertas. Abre, ángel de la guarda, facilítame el camino. Y así sucesivamente. Vos vas a decir, ¿pero vos estás todo el día? Todo el día. Por mí y por todos los que conozco y por todos los que me piden ayuda. Así, pidiendo, rezando, caminando. Por eso que a veces las oraciones largas no tengo tiempo para hacerlas todo el día. Y hago esto. Me conecto, me rescato con los ángeles, me guío con los ángeles, ayudo al otro, enviándole a los ángeles, pidiendo a los ángeles que intercedan. Te van a querer convencer de que los ángeles los tiene que bajar una persona que esté preparada. No, no es así. Hasta lo dice en la Biblia. Vos podés conectarte con tu ángel de agua. Debes hablarle a tu ángel. Debes pedirle la ayuda a tu ángel. Nadie te pone o te saca un ángel de la guarda. Eso nació con vos, está con vos y te va a acompañar toda tu vida. Depende cuánto tiempo más vos decidas ignorarlo. No importa que te digan los demás. Lo mismo los nombres. De cada charla de los ángeles de la guarda surge que todo el mundo quiere saber cómo se llama su ángel. Entonces acuden a formas que para algunos están buenas, para otros no tanto. Vuelvo a insistir, el nombre de tu ángel de la guarda es personal, es propio, es el nombre de tu ángel. Si yo voy a la cuadrilla de que dice que el día tal 25 de abril de 1958 a las 23:15, ¿qué ángel de la guarda me corresponde? Toda la gente que nació ese día va a tener ese ángel de la guarda. No es así. No es así. Tu ángel de la guarda es tu ángel de la guarda. Acordátelo, y si sentís un nombre para decírselo, él lo va a entender, lo va a aceptar y va a decir, me llamo así, con tal de que me llames, con tal de que me invoques, con tal de que me pongas a mí ese lugar de fortaleza, de guía y de amor en tu vida, vamos. ¿Qué importa si me llamás Juan, Gabriel, Miguel, Rafael y el nombre que te surja? No importa. Simplemente le decís ángel de la guarda y él allí estará. Pensá, sentí, vibrá a tu ángel de la guarda. Y un ejercicio muy, muy lindo para conectarnos con nuestro ángel de la guarda, si quieres ahora yo te guío, y junta palma con palma, todos los dedos cerrados. Esto es un mudra que tiene un nombre llamado Atmanjali, pero en realidad para nosotros, para los católicos, es el dar gracias, el pedido de oración, la conexión divina. Entonces, cerra tus ojos, poné tus dos manos juntas en el lugar que quieras o puedas. Si estás con gente alrededor, sobre el escritorio, puede ser un gesto de apoyo. Si estás solo, a donde te sientas, en tu pecho, en tu cabeza, arriba de tu cabeza, a la altura de tu mente, a donde quieras. Respira profundo, cerrá los ojos, respira profundo, inhala, sostén el aire, soltá, repetilo otra vez, inhala, soltá y decí, ángel de la guarda, ven a mí. Y seguí repitiendo, ángel de la guarda, ven a mí. Si vos haces esto un rato, aunque tengas gente adelante cotorreando, hablando, gritando, haciendo su mundo, y vos estás con tus dos manos donde estés, tranquilito, mirando y observando, y aunque estés en otro mundo diciendo, ángel de la guarda, ven a mí, por ahí no puedes tener los ojos cerrados, pero tu conexión es tan fuerte como si los tuvieras, y decís, ángel de la guarda, ven a mí. Y si ves algo que querés modificar, si ves alguna situación que está turbulenta, oscura, decís, ángel de la guarda, comunícate con los ángeles de la guarda de esas personas para que estén más tranquilas, para que sean mejores, para que armen en este ambiente un ambiente de paz, de serenidad. Y yo te aseguro que antes que sueltes tus dos manos, el ambiente cambió. Por una razón, por otra, porque alguien hace un chiste, porque la situación mejora, o simplemente cada uno se va a su lugar, o pasan cosas que no se pueden explicar. Hacé la experiencia en tu familia, en tu trabajo, en tu casa, en el súper, en el colectivo, a donde te toque estar. Juntá tus dos palmas, todos los dedos cerrados, respirá profundo y decí, ángel de la guarda, pone orden en este lugar. Protégeme, pone orden en este lugar. Protege a esta gente, ayúdalos a que estén en paz. Y esa es la oración más que más le gusta a Dios. Dicen que Dios no necesita grandes palabras para escucharnos. Quiere actos, quiere nuestra conexión, quiere este gesto de decirle, acá estoy, Señor, rezándole a mi ángel de la guarda porque sé que es mi mensajero con vos. Esas oraciones son las que más llegan, porque estás pidiendo desde el sentimiento, desde la oración profunda, desde la palabra sagrada, desde el del desear el bien. Nunca vas a juntar tus manos ni invocar a tu ángel para hacerle daño a alguien. Jamás. Aunque estés profundamente enojado y desilusionado, no vas a poder. Todo va a cambiar para bien. Vas a poder poner en el lugar preciso y en el momento preciso luz sobre la oscuridad. Si entendemos eso, si nos conectamos con eso, si nos iluminamos con eso, vamos a encontrar que nuestra vida es mejor. No se pasa de la pobreza a la riqueza en un instante. No se pasa del dolor o de la enfermedad a la sanación en un instante. Pero el camino es un día a otro día, a otro día, a otro día, donde vas construyendo. Y cada vez construís mejor. Acordate, hoy vino a nosotros el ángel de la guarda. Bueno, hay muy poquitos llamados, así que voy a contestarlos. Nos llamó Lidia de San Justo, con el ángel de la justicia para ella. Y aquí estoy. Es claro el camino, no dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Lucila de Monte Castro, el ángel del coraje. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovechalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Juan Carlos de Isidro Casanova, el ángel del servicio. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Y para todos los que están escuchando y no se comunicaron con nosotros, va el ángel de la guarda, del que estuvimos hablando hoy. Y él te dice, aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Y para todos los que van a escuchar este programa en internet, ya sea en www.cristinadelsolar.com.ar o a través de Facebook, en Luz de Ángeles o en Cristina del Solar, aquí va, este ángel es para ustedes. Viene el ángel del coraje. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Acordate, Uní tus manos, respira profundo, si puedes cerrar tus ojos, y decí: ángel de la guarda, ven a mí. Cuando estás embrollado, cuando ves que no sabes para dónde agarrar, cuál es el lugar indicado, para dónde empezar, ángel de la guarda, ayúdame. Cuando sentís miedo por alguna razón ajena, propia, de terceros, sensaciones, ángel de la guarda, acompáñame. Y así, todo lo que le quieras pedir, él está allí, a un pedido de distancia. Para los buenos, para los malos, no importa, todos tenemos un ángel de la guarda. Pidamos siempre lo mejor y recibiremos lo mejor. Les mando un beso enorme. Espero que el ángel de la guarda colme sus vidas, colme sus pensamientos, colme su energía y los ayude a vibrar, a seguir, a avanzar cada paso que den en la vida. Chao, hasta el martes. Muy buen fin de semana y muy, pero muy buena vida. Y esa luz crecerá, y cualquier